Tienes la magia para hacerme sonrojar y la dulzura para poderme enamorar. Tienes la risa que cautiva mi sentido. Sin duda alguna, Dios nos quiere ver unidos a toda la vida. Necesitamos.